Comenzamos nuestro repaso a la actualidad, como siempre, con las noticias de Navarra. Los acusados por los tartazos a Barcina se enfrentan hasta 10 años de cárcel. Cuatro de los miembros del movimiento contrario al tren de alta velocidad Mugitu, que el pasado 27 de octubre llevaron una acción de protesta en Toulouse en la que lanzaron varias tartas a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, fueron procesados por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por un delito de atentado contra la autoridad. Este delito está penado con penas de entre 4 y 6 años de cárcel que se aplicarían en el caso de Ivón García Garrido, Julio Martín Villanueva y Miquel Álvarez Forcada. En lo que respecta al teniente de alcalde de Arruazú, Gorka Ovejero Gamboa, que asistió al acto en calidad de tal, podría apreciarse en él un agravante por su condición de autoridad, por lo que la fiscalía podría reclamar hasta 10 años de cárcel para él, según fuentes jurídicas. A todos ellos se les aplicaría asimismo una multa de 6 a 12 meses. En un principio, el magistrado imputó a García, Villanueva y Ovejero, a los que el pasado mes de noviembre les prohibió abandonar el territorio del Estado español y les retiró el pasaporte el pasado mes de noviembre. Posteriormente, a petición de la Fiscalía, extendió la imputación al cuarto acusado, Miquel Álvarez Forcada. En el auto que se hizo público ayer, el juez indica que basta con que se dé una acción directamente dirigida a atacar a la autoridad y en este caso cree que los tartazos se consideran como tal agresión. Pedraz explica asimismo que concurren otros elementos para considerar estos hechos como constitutivos de un delito de atentado contra la autoridad, pues requiere que el sujeto pasivo esté en ejercicio de las funciones del cargo que representa o que la acción haya sido motivada por una actuación anterior en el desempeño del mismo. En este sentido, Pedraz asegura que los cuatro conocían dicha condición, ya que Mugitu se atribuyó en un comunicado los tartazos para agradecer los ímprobos esfuerzos que como máxima responsable política de Navarra estaba realizando por la imposición de esta infraestructura, además de ser una elegante manera de darle la bienvenida a su nuevo cargo. Esas fueron las palabras de la valoración de Mugitu del acto de los tartazos. Desde Mugitu en todo momento han defendido que con dicha acción no buscaban agredir a la presidenta, sino simplemente dañar su imagen pública como presidenta de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, cuyo cargo estrenaba ese día. Aunque ayer no realizaron valoración del procesamiento definitivo de los cuatro miembros, cuando se conoció la posibilidad de que se aplicaran estas penas, Mugitu denunció lo disparatado y lo absurdo de todo este proceso abierto en la Audiencia Nacional a consecuencia de la criminalización de una acción de desobediencia. Y otra de las noticias de los últimos días es la Berri Eguna, que se celebró en Pamplona por parte de la red independentista, una red que ahora ha llegado el tiempo de las valoraciones, se muestra satisfecha de que la independencia esté ya en el centro del debate político. La red independentista, coorganizadora de la Berri Eguna celebrado este pasado domingo en Pamplona, se ha felicitado de que la independencia esté ya en el centro del debate político y ha destacado que los esfuerzos de algunos por presentar este Berri Eguna como un escarceo preelectoral o un episodio de la pugna entre partidos han resultado inútiles. En un comunicado de prensa, la integrante de la red independentista, Garbiñe Bueno, ha resaltado además que el acto de este domingo ha sido una prueba de la madurez del movimiento social renovador, abierto y plural por la independencia. En este sentido, ha subrayado que cada vez son más los vascos que tienen la mirada puesta en la independencia y el independentismo. De hecho, las palabras concretas de Bueno son las siguientes. La independencia está ya en el centro del debate político, ha irrumpido con mucha fuerza y resultan inútiles los esfuerzos de algunos por presentar este Berri Eguna como un escarceo preelectoral o un episodio de la pugna entre partidos. A su juicio, algunos necesitan identificar la multitud reunida en Pamplona con unas siglas u otras para ocultar la importancia de la demostración de músculo del independentismo. Y nos vamos a Pamplona, donde durante los próximos días, durante las próximas semanas, mejor dicho, tendrán lugar varias obras que alterarán el sentido del tráfico en varios puntos de la ciudad. Las obras previstas en diferentes puntos de la capital navarra cortarán el tráfico a partir de hoy. La avenida de Zaragoza en la entrada sur a Iruña, en el tramo comprendido entre las calles Sadar y García Leoz, así como la cuesta de Santo Domingo, entre el acceso al aparcamiento del Departamento de Educación y la calle del Mercado. En el caso de la avenida Zaragoza, está previsto que permanezca cerrada durante 4 semanas por los trabajos de urbanización de la quinta fase de las obras de Arriosadía-Lezcairu. Los coches que a partir de hoy circulen hacia el centro de la ciudad se podrán desviar hacia la izquierda por la avenida de Navarra o hacia la derecha por la calle Valle de Aranguren, o si continúan por la avenida de Zaragoza, por la calle Sadar. En estos dos últimos casos, siguiendo por la avenida de Cataluña y por Fernando Remacha, los vehículos se podrán volver a incorporar a través de la calle Río Queiles a la avenida de Zaragoza. La Policía Municipal recomienda, para salir de Pamplona, dirigirse desde la Plaza de los Fueros a la avenida de Sancho el Fuerte, continuar por la calle Esquiroz y salir a la avenida de Navarra. En cuanto al mencionado tramo de la cuesta de Santo Domingo, permanecerá cortado al tráfico durante 2 semanas para llevar a cabo labores de reparación del pavimento del adoquín justo en el recorrido del encierro. Bien, y nos acercamos a Berriozar, hablamos ya de la actualidad más cercana y de esas actividades infantiles que tendrán lugar a partir de hoy, ya que el Ayuntamiento de Berriozar ha organizado diversas actuaciones, diversas actividades infantiles de a partir de hoy hasta el día 14 con motivo de la semana festiva a nivel escolar. Son unas actividades programadas por el área de cultura del Ayuntamiento y comenzarán hoy, que habrá una sesión de cuentacuentos en euskera a cargo de Lurru Sabiaga titulada Hugo eta Piratak, que se desarrollará en la biblioteca pública. Mañana miércoles se proyectará la película Hop en castellano en el Kulturgune del Ayuntamiento y el jueves habrá una actuación de magia en euskera a cargo del mago Oliver, también en el Kulturgune. Por último, el viernes terminará la programación con un cuentacuentos en castellano a cargo de Sergio de Andrés, titulado Cuentos de Chistera, una actuación que será en castellano y tendrá lugar en la biblioteca. Todas las actividades comenzarán a las 6 de la tarde y serán gratuitas. Además de todas estas actividades, la ludoteca Kiliki estará abierta todas las mañanas de 10 a 1 del mediodía para todo el público infantil. Más noticias de ámbito municipal. A finales de este mes de abril se desarrollarán en Berriozar varios cursos de escalada en el rocódromo nuevo del Polideportivo. Unas actividades, unos cursos que se enmarcan dentro de la campaña de promoción de la escalada en Berriozar. Además, con la inscripción al curso se gestiona el Seguro Federativo de Montaña en Navarra. Son actividades, son cursos organizados por Berriozar Kirol Elkartea con la colaboración del Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Berriozar y la Asociación Camira. Tendrán lugar del 24 de abril al 22 de mayo y serán 8 sesiones de hora y media los martes y los jueves. 8 sesiones que estarán divididas en 3 cursos. El primer curso de categoría chiquis de 8 a 12 años que se impartirá, como hemos dicho, los martes y jueves de 5 a 6 y media de la tarde. El segundo curso es el de la juventud de 13 a 17 años que tendrá lugar de 6 y media de la tarde a 8 y a continuación se impartirá el curso de adultos para mayores de 18 años de 8 a 9 y media de la noche. El plazo de inscripciones se abre hoy y permanecerá abierto hasta el próximo 18 de abril y estas podrán hacerse en el Ayuntamiento por las mañanas de 10 de la mañana a 1 del mediodía y en el Centro Juvenil de 6 de la tarde a 7 de la tarde, excepto los lunes. Os recordamos asimismo que, como cada miércoles, los médicos y demás profesionales del Centro de Salud de Berriozar realizarán mañana una concentración a las 10 de la mañana para denunciar los recortes efectuados por el Gobierno de Navarra en la sanidad pública. Al igual que en convocatorias anteriores, el paro será de 10 minutos, una cifra simbólica que representa el tiempo mínimo que un médico necesita para poder tratar a un paciente. Así pues, mañana a las 10, un paro de 10 minutos al que los y las convocantes llaman a sumarse a toda la población de Berriozar para defender la sanidad pública. Y hablamos ahora de solidaridad, solidaridad con el Sáhara, que se sentirá en nuestro pueblo durante los meses de verano, ya que vuelve a ponerse en marcha la campaña de acogida de niñas y niños saharauis para este verano. Y ya que son muchas las cosas a tener en cuenta para una familia que quiera acoger a un niño o a una niña saharaui, se ha organizado una charla informativa para el próximo 17 de abril a las 7 de la tarde. Esta charla tendrá lugar en el Kulturgune, el espacio de cultura del Ayuntamiento de Berriozar. Y por último, os recordamos que las becas para el aprendizaje de euskera ya se han concedido. El Ayuntamiento de Berriozar ha resuelto la concesión provisional de ayudas para el aprendizaje de euskera correspondientes al curso 2011-2012. El listado de personas beneficiarias de estas becas ya está disponible en la página web municipal berriozar.es. Las personas que han recibido beca en esta convocatoria tendrán que aportar la documentación correspondiente al final de este curso antes del 15 de julio de este año. Y las personas que no solicitaron beca en noviembre de 2011, en el pasado noviembre, lo podrán hacer del 1 de junio al 15 de julio. Es decir, tendrán una nueva oportunidad para solicitar esta beca. Para cualquier información, podéis acudir al servicio de Euskera Municipal en el 948 30 03 59 o por correo electrónico en la dirección euskara@berriozar.es. Repetimos ese número de teléfono, 948 30 03 59 o por internet en el correo electrónico euskara@berriozar.es. Bien, y esto ha sido todo en cuanto a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas horas en Berriozar y Irratia o por internet en eguzkiplaza.net.